Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 190, grabado el martes 25 de noviembre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Uy. Tenemos a Brito Man. Hola, hola. Ahí está. Bárbaro. Ey, pero es el 191, Omar. Episodio número 191. Híjole, dije 190, perdón, disculpas. Volvamos a comenzar. Adelante en una semana. Ya. Y de calidad. Vía Skype tenemos también a Julius. Quiero que aquí salga de Dino otra vez. Mira, y estás viendo por allá en Save. Hoy que estás en el inframundo. No, voy. Este se le estaba oyendo bien. Y comenzamos a grabar, se le corta. Sí, se te cortó. ¿Qué pasó, Julio? ¿Viste ahí al sensei? No se ve, hay mucha neblina aquí. Ah, ya. Está que neblinoso. Todavía está concentrado queriendo ver si la bicha voltea, gira para el otro lado. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este super episodio de los Comic Geekos. Cambiando las cosas, inclusive cambiando las cosas de la preproducción. Y vamos ya a empezar no está Julio. Con. Ey, mira, hoy sí nos van a dar los cheques. Sí, hoy sí. El trío de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Aquí va a haber trivia. A ver, Patty, la gemela gay de los Simpsons. Puta, yo pensé, cuando dijiste Patty y gemela, yo pensé que estaba hablando de las de las armas de Death the Kid. Ah, no. Patty es la única personaje gay, abiertamente gay, de la serie de Simpsons. Mm. Recurrente. Y ya se dijo que es gay. No sé. Sí, es lesbiana. ¿Y quién es la novia? No, es que no practica. Solo. Solo. Ok. Pero, a ver, ¿y a quién apostas vos que también tira torcido? No, es que Smithers es pero siempre nunca, te lo dejan así. Sí. Nunca ha salido del closet. Sí, porque había uno que se hace amigo de Bart, ¿te acordás? Un viejo, pero ese no es recurrente. Nunca volvió a salir. Es amigo de Bart. Uno sí, que después que le salva la vida a Homero. Ah, ya, es cierto, que andaba siempre vestido con la camisa de fuera. No, y que el Homero, o sea, como dijo, no, este está influenciando a Bart, lo vamos a llevar a un lugar donde solo vea así cosas machas, ¿ve? Entonces lo lleva a una onda así de donde hacen acero. Ajá. Y entonces empieza a cantar, guay, sí. todos eran gays. Los otros son... los amigos del bar, ¿verdad? El bar Milhouse. Milhouse, ¿cómo que le tiran eso? Sí. Bueno, siempre te le tiran como que le gusta la Lisa, pero también le tiran bastante gay. Eso, sí. Bueno, así que sea el trivia. Bueno, buenísimo, Tico Man. También, señoras y señores, tenemos para ustedes este episodio unos cuantos emails que hemos recibido y les daremos lectura en este momento. Ahí estamos al día, va. Le daremos lectura en 3 semanas. Yes. Porque la onda es atrasarlo. Sí, cabrón. Solo así estamos felices. Es emocionante tener bastante que leer. Yes. Emocionante. Pues, amigos, muchísimas gracias a Uri Samariego Martínez que nos escribe. Nos pone: hola, Geeko, solo un correo rápido. Acabo de dejar en su Dropio el logo de los Geekos en formato ESP, o sea, EPS, vectores. Eps. Para los que lo necesiten para los banners. Para que lo puedan usar en Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, etc. Mandaré mi propuesta para banner en un par de días. ¡Salud! Así que gracias a Uri por ese mensaje. Y ahí está en el Dropio. No sé si el mismo que mandó los dos primeros banners que recibimos. No, ese fue Alex Cerrato que nos pone saludos. Hace chicos. Rato, vea. Hace rato. Hace rato. Dice, soy de Honduras y los escucho desde el podcast de la película del Increíble Hulk. Gracias. No sabía que eran salvadoreños, pero por la jerga que utilizan, supuse la que gran eran jerga. De la zona. Sí. Sí, la gran jerga. Decimos nosotros. Bueno, y nota que se soltó la introducción cuando Omar siempre dice el primer podcast. ¿Qué, cómo decís? El primer podcast grabado y producido en El Salvador. Para los menos aficionados de Clarence. Así es. Bueno, desde entonces los he escuchado todos hasta ahora. Aunque me parecía muy rápido al principio, luego me acostumbré al formato. Con respecto al cambio de banners en tu blog, me tomé la libertad de preparar estos banners. No soy muy bueno en Photoshop, pero lo intento. A ver cuál de los dos le gusta más. Y Alex, los dos los pusimos ya en rotación, así que ya están ahí en el... aprobados ahí en el site de los Kikos. I am Brito Man. Están buenísimos. I approve this, this banner. We approve this banner. Así que muchísimas surprise. Gracias a Alex Cerrato por mandarnos esos banners. Están chivísimos. Pero yo quiero un banner que el de 5 metros de extensión que lo impriman y le van a un estadio de fútbol. Bueno. Para taparse de los bolsazos de orín que le van a tirar. Del agua de riñón. No, hombre, jugué piña. Víctor Saca nos escribe, nos pone: hola, geekos, soy Víctor Meme Saca para Estilo Retro. Meme, el papá era tartamudo. Salta Argentina, dice. Y toda Argentina brinca. Vayan preparando la cortina de mucha lucha porque se viene el peso. ¿Dónde está el tomo? Faltó algo. Eso, yes. The world is hay good. Que ser justos. Sí. Innecesario. Vayan preparando la cortina de mucha lucha porque se viene el versus entre el Sensei y Meme Saca. Hijo de bulla. No, hijo de Lula. Se van a aventar figuritas, ¿o qué? No sé. Vamos a lo práctico. Paren las antenas y que ese Sensei que le tengo de mayor, el mayor de mis respetos, que se saque las milanesas de las pinches orejas porque lo de Batman no sabe un carajo, dice. Hijo de güey. No, sí, es que fue de que dijo que por qué la llamada que hicieron para ajá. matar a Robin. ¿No? Pero yo sinceramente no entendí tampoco la pregunta de él. Y que realmente no tiene nada que ver. La Warner Brothers junto con la productora Goober's Peters Company, coordinado por Tim Burton, hicieron una consulta telefónica acerca de si debía aparecer un Robin en la película de 1989. Protagonizada por Michael Keaton. De paso, les tiro un trivia. Se llama Michael Douglas, pero como ya había otro con el mismo nombre, se lo cambió por Keaton. La idea de la encuesta era saber si la gente estaría de acuerdo con el hecho de que el compañero de Batman podría hacer que la gente pensara en una ambigüedad entre los encapotados. Por solo 29 votos telefónicos se decidió que Robin debía morir y por ende no aparecer en la película. Es que eso es lo que yo no entiendo. No, creo que se ha confundido en las encuestas, fíjate. Ajá. Porque si Robin debe morir, está hablando de Death in the Family. Correcto, y esa no fue por 29 votos, que no, yo recuerdo. Fue un poquito más, o sea, fue bien cerrado. Sí, o sea, pero es la diferencia, no es que solo 29 votaron. La diferencia, ajá. Claro. O sea, pero según recuerdo, fue... La diferencia fue de cientos sí, de personas. Bien, fue bien poca. Fue poca, pero... O sea, eso es lo que asumimos que él, porque... Porque, o sea... Puede ser, yo realmente desconozco, y respeto lo que él está diciendo, desconozco si hubo otra votación para ver si Robin aparecía en la película de Batman de Michael Keaton. Uh-huh. Pero no es como que murió, pues eso es lo que me confunde. Sí, yo creo que son dos encuestas distintas. Por solo 29 votos telefónicos se decidió que Robin debía morir por ende no aparecer en la película. En contraposición con ello, ya que la gente no quería un Robin que afectara la imagen de hombría de Batman, pusieron a Kim Basinger, que por esos años había hecho arder la pantalla en 9 semanas y medias. Por un montón de tiempo. Sí, fíjate. Uh-huh. Bien poquito porque las películas duraban más. Sí. En líneas generales, en lo único que acertó el Sensei fue en el año, efectivamente fue en 1988, un año antes del estreno, pero aclaró lo último y más importante, esa encuesta la hizo la Warner para la película, no DC Comics para la historieta. La intención de la encuesta se basaba en un estudio de mercado de Warner. A ver qué tendrá para la réplica el tal Sensei, pone acá. Mira, el Sensei no está, pero sí. Aquí estaba viendo en Wikipedia, que todo lo sabe. Ajá. Oh, Mikey Wikipedia. Sí, y dice que en 1988 se hizo el voto telefónico para Death in the Family. Ajá, correcto. Entonces daba dos números. Uh-huh. Si llamabas a un número era sí, si llamabas al otro era que muriera. Y la Mara votó que muriera. En total... el voto solo estuvo abierto por 36 horas. Uh-huh. En total recibieron 10.614 votos. Y la diferencia fue de 72 votos para que muriera. Uy, fue bien poco. O sea, fue poco, ¿no? Entonces, tampoco son 29, pues entonces no sabemos realmente a cuál se está refiriendo él. Ah, entonces yo supondría que estamos hablando de dos encuestas telefónicas distintas. Sí. Una para ver si se moría Jason Todd en los cómics, nada que ver con la movie. Y otra para ver si aparecía Robin en la película. Sí, pero tal vez la confusión es la palabra muerte. Sí. Porque él está hablando ahí de que al concluir murió Robin y... O sea, ni siquiera salió en la película. O sea, que... ¿Quién sabe si fue una de las víctimas del Guasón? No, sí. No. Oh. Se echó maquillaje y murió. El y yo soy rapa. Se publicó en el 88. Ajá. No es el año de la película. Cuando yo obtuve que me mandaron la recopilación de Death and the Family, me vino junto, pero ya la recopilación, o sea, ya habían salido los paquetes originales, me vino junto con la adaptación para la película de Batman. O sea que okay. Fue antes de Death and the Family. Bueno, entonces, dice. De haber dicho, no vale la pena incluirlo en la película si en los paquines lo acaban de matar. Pues sí, pero y después lo incluyen en otra película. O sea, yo realmente no. Pero no, a los, no sé, no me confunde el post. Pero bueno, ok, next. Dice, bueno, continúa. Amigos, el show es genial. Aquí en Salta les digo a los tontos que no saben hacer radio que escuchen cómicos para que aprendan a hacer un buen show. Como me gusta decir a mí, thank you for the magic, Mr. Geekos. Así no, que... ya con ese comentario yo creo que tienes razón, el sensei, sí. Te he equivocado. Sí. Gracias a Meme. Víctor González nos escribe y nos pone, hola amigos, quiero compartir un cómico video de varios soundtracks a capela sobre Star Wars. Bueno, no digo más, véanlo, les mando la liga, pero no de la justicia, para que vean el video y para que lo canten, o sea, en lyrics, dice acá. Vale, Tico, vos haces la voz de Chewbacca. Yo voy a hacer la de Boba Fett. Vamos a ver si aparece acá. Listen to this song, dice aquí. Vamos a ver. Puta, ¿para qué es Star Wars? Nos llevan los aliens. Puta, ¿pero ese es con? Ese es el Close Encounters. O sea, me siento ofendido. Close Encounters con Star Wars. No, es que todas son canciones de John Williams. Pero bueno, no, next. Sí, ¿verdad? Next. Espérate que se pone bueno por acá. ¿De verdad? Far, far away. Long time ago. Far, far away. Kiss a Wookiee, kick a droid, fly the Falcon through an asteroid, till the princess. Bueno, amigos, vamos a ponerles el enlace, es de moosebutter.com, ahí van a poder escucharlo, y ahí están los lyrics también para que lo canten mientras lo van escuchando. Así que muchas gracias. Y Star Wars a capela, así que muchas gracias a Enrique González por mandarnos ese link. Bueno, amigos, éxitos. Espero que te han esperado episodios sobre las películas esperadas para el próximo año y el rank de mejores películas de este año, además de Iron Man. Así que está bueno, fíjate que este año, este año ha sido bueno, güey. ¿Ese ranking va a ser mejor? Ese ranking creo que... Mira, ¿cuándo va a ser? Debería hacerlo en uno de los últimos del año. Sí. Yo voy a estar de vacaciones del trabajo, o sea que voy a tener tiempo para... Para ver miles de películas. No, para sí, según yo, para ir al gimnasio. Y... Pues sí, preparación. Porque lo vamos a dar, verga. Cada quien a defender la lica. La lica. Bueno, hice por acá, así también solicitarles si harán un episodio sobre los mejores juegos, que no sea World of Warcraft, ya que sabemos que solo eso juegan, para este año. Por ende, no habrá episodio de juegos. Sí. Yo antes podía hacer reviews de los juegos de Xbox 360, pero como él los odió y no los han donado. Entonces va, si quieren que hagamos reviews para si vale $190. Si te regreso, sí. Te regreso el Dreamcast. No tiene nada que ver con juegos, voy a poder ahí. Ah, bueno, por lo menos juegos de antaño. Para este año y lo que esperan para el próximo año. Se cuídense, feliz Thanksgiving y al infinito y más allá. Post PS dice por qué no dice Omar al comenzar el show. En vez de el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics, agregar el primer y único podcast, porque sería como la firma. Y de plano que no hay más en el país, digo, como sugerencia. No, si sí hay otros podcasts en El Salvador. Tal vez no de cómics, pero... No de cómics, pero sí de... Que sepamos. Que no sepamos, hay. No hay. Tal vez hay alguno ahí. Que... Pero sí hay... Sea que seguimos siendo los mejores. Podcasts acá. Los más mejores. Así que muchísimas gracias. La Nanetarzán y Calzonillo. cabal. Ángel Dumas nos escribe: hola, geekos. Puta. Yeah. Hola, geekos. Abrazo, man. Les escribo nuevamente para saludarlos y comentarles que me alegra que durante los últimos... ¡Ya me voy! Y el ángel: yo también. Con tal de que no sean ramas. Sí, cabal. Bueno, Te pregunta, ¿y a dónde vas? Pues no necesariamente. No. Los últimos dos episodios del sensei haya vuelto a hacerse escuchar. Aunque en el último episodio estuvo algo desatado y disparando a diestra y siniestra y hasta confesó un guilty pleasure. Y bueno, ojalá que este episodio vuelva a estar y también... Voy a aprovechar que me dejó picado, yo la quiero ver. La Tinkerbell. Ajá. Sale sí. Chulo, ¿no? Y no la tiene mi sobrinita, ¿no? Ah, va a tener que conseguir. Vos bajándola, ahuevado y bajándola. Dice que se alegra también de que está Brito Man, ya que en el episodio pasado no había quien dijera masita. Asimismo quería saber si los Kikos se habían enterado de que Sandy Coyora, sí, el mismo que había hecho los cortos de Batman vs. Predator. Sandy Coyola. Sandy Coyola. Él quiso... bueno. Ese hizo una movie independiente hace poquito. Estaba haciendo una película llamada Hunter Prey. Sí, sí, sí. Les dejo el link de una página donde se comentan sobre la película donde también aparecen algunas fotos de esta producción. ¿Qué se ha dicho? ¿Con presupuesto? Puta. No, es que esta no tenía presupuesto. No, pero va a tener un poco más que... Es que la cosa es que él hizo estos fan films. Uh-huh. Que realmente fueron un nuevo estándar en calidad de fan film, porque uh-huh. el valor de producción, o sea, no sé cuánto gastó realmente, pero yeah. se veían súper bien hechas. Súper bien. Súper, súper bien hechas. ¿Y que si te fijas? Entonces, esos dos fan films parece que le habían conseguido como entrada a tal vez hacer algo en Hollywood, pero no sé qué circunstancias que no pudo, o sea, se le cayó. Entonces, ahorita está haciendo otro fan film sin personajes establecidos, o sea, con sus propias creaciones. Es que fíjate que a mí lo que me gustaba de los fanfilms de él, uh-huh. y que quizás es por algo que él lo lograba hacer, que se leyeran tan bien, uh-huh. es porque eran extras. Sí, los hacía como extras, o sea, de una película más paloma. Ajá, entonces te dejaba como, podía hacer cualquier cosa y te dejaba como picado. Si lo ¿cuándo en va una a sacar movie, esa movie? ¿Eh? Si lo hacían en una movie es como que, qué cholero, al final no lo va a hacer el efecto donde explota. ¿Verdad? Ajá, sino que te dicen, va a explotar esta mierda. Y pasa a la otra escena. Sí, muy inteligente. Pero creo que eso mismo fue lo que se cagó en él, de que estaba ocupando... ¡Vaya, escribilo! No, sino que estaba ocupando personajes ya de otra empresa, sí. Copyright. Uh-huh. Entonces... un suit. Por los... como estos eran fan films, entonces creo que en la San Diego Comic Con los iba a presentar. Ah, no. Y dijeron, no, momento, aquí está la Warner, aquí está otra mala, se van a cachimbar. Uh-huh. Entonces cancelamos fan films. Y ahí fue que se le cayó la oportunidad. Pero igual toda la mara los vio. Pues, sí, toda la mara los vio. Y ahorita le está haciendo, como decía, está haciendo uno con su propio personaje para... presentarlo quizás en la siguiente Comic Con. Y al parecer es muy bueno. También les adjunto el trailer de una película llamada Blood on the Highway, en el cual actúa Nicholas Brendon, que es Xander en Buffy. Si ven el trailer, se darán cuenta de que es una verdadera película cholera, como dirían los geekos. Bueno, me despido con un salud. Así que gracias a Ángel Dumas por ese mensaje. ¡Salud! Daniel Brito nos pone acá. ¿Qué tal, geekos? ¿Cómo están? Después de encontrarme como villano de comic book, descubrí que hay una serie incompleta de animaciones. Flash. ¡Run for your life! Ups. Flash. Están bien buenas las animaciones. De Julius. Julius. Que se titulan Julius Saves the Mushroom Kingdom. Puta. Es la historia de cómo Julius junto a Mario y Luigi salvan el mundo de las garras de Bowser. Ok. Bueno. Bravo, Julius. Todos hemos visto la movie. Muy bien. Espero que les guste y veremos qué otro geeko tiene algo interesante en internet. Deja de buscar. Me despido diciendo... No pierdas tu tiempo, sí. Rampage. Me despido diciendo salud y que tengan un buen flash out. Y esa película la viste, pues. ¿Cuál? Flash. Flash Gordon. Ajá. La original de... ¿Sí? ¿Esa, la de esa? Sí, sí, sí. Bueno, que salían buena masita, vea. Mira, la de él está medio bien. Sí. No, y también la otra, la hija de... ¿Te gustó la masita de él? la hija de Ming. De Ming. Sí, la mamá. Amigos geekos, hablando de spoilers de películas, les envío un link para que aprendan el arte de spoilear. Verán unos tipos spoileando 100 películas en 5 minutos. Wow, dice. Bueno, no me resta más que desearles éxitos en sus actividades. Sí. Salud. Así que es un sketch que dice episode 100 movie spoilers in 5 minutes. Por favor, no lo toques. No. Pero ahí vamos a poner el enlace. Vamos a ponerlo ahí, si la mala lo quiere. A esa película. Pero de veras. Barbadre, el papá de Lugman, ese. Sí. Eddie Park nos escribe. Maldita, no sabía. Hola, Gico. ¿Se muere? ¿Se muere quién? ¿El Joker? Obi-Wan. Ay, el Joker también. Hola, Gico. Obi-Wan se muere. En la 1 y en la 2. Se hunde el Titanic. Hola, Kikos. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Se muere Cristo en la pasión. Y para la alegría de muchos, el sensei ha vuelto y con la sección Pregúntale a los Kikos, aquí les va. Hey. ¿Cuáles son sus armas favoritas de cómics? ¿Armas favoritas? Sí. El anillo de linterna verde. La linterna verde tiene que ser muy bien versátil. Lightsaber. A mí una que me gustaría que así tener de algún recuerdo propio o juguete así, pero life size, es la pistola de Bash de Stampede, de Tribune. Me gustaría llegar a esa. Bien vergón. Uh-huh. Bueno, ¿quién es su hoy escucha favorito? Dice por acá. Nah, eso no lo podemos decir al aire. No los conocemos. A todos los queremos igual. ¿Cuáles son los 5 tonos que un geeko debería tener en su celular? El de que te llaman, el que te cae un correo. No. Mi celular no soporta tonos, lo siento. Mi celular siempre anda en vibración. En high setting. Sí. Y una sonrisa. El peor accidente geeko que les haya pasado, ¿no? Bueno, no sé, tal vez perdieron un cómic, rompieron una figurita de Transformers, etcétera. Y yo le rompí una figurita de la de Brito. O sea, el accidente del tico es el mismo mío. Me quebró a la Maya Natsume. A la Maya, sí, Maya Natsume de $125. ¿Qué le estabas haciendo, tico man? No, pusiste tus discos hacia arriba, llevabas unos DVDs y los pusiste en el estante de arriba y se cayó y le cayó encima la muñequita y quedó así. Sí, sí. Dolió, sí. Activa la última. Y vi la cara de ahuevado. Si tuvieran que ser el sidekick de algún héroe, uy, no. ¿Quién escogerían para ayudar, soportar, ponerse en peligro, etcétera? O sea, nosotros ser el sidekick. Ajá. Sí, de la mujer maravilla. Tienes toda la razón. Bien, bien. Psylocke no. Vos le pones. Lavarle el trajito. No. Pero sin que se lo quite. Y sin usar las manos. Sí. Bueno, dice por acá. Asumo que con la última parte de ese mes habrán tardado unos 20 minutos, pero adivinen. Que este mail continúa. Salió fácil. Sí, sí, fue rápido. Porque así se. Pero son interesantes. Ahí me llegan los mails de este. Sí, así se vive la pasión de los cómics. Aquí le van mis sugerencias de animes. Uh-huh. Espérate, ¿cómo se llama? Así lo vamos a apuntar en los posibles mejores oyentes del año. Eddie Dark. Ah, Eddie Dark. Ah, ¿quién es? Ah, no, sí, es que siempre había estado en los cuatro. Tiene años, sí, este. Sí. NHK presenta una historia de lo que un geeko podría llegar a ser si no sale al mundo real. Welcome. Aquí está el opening Paradise Kiss, una serie de diseñadores que te muestra esas elecciones en la vida, muy recomendable para los geekos. Aquí está el ending, pone acá, nos manda los archivos, los YouTubes. Sí, nos pone el opening y el ending. No, de Paradise Kiss. También nos manda Haruchi Susumiya. Mucho me la han recomendado. Aquí nos manda también el YouTube para el opening. ¿Cómo fue? Haruchi de Escamilla. No, Haruchi Susumiya. Es algo de Igba. Mía. Así, el creador de Naruto está haciendo un nuevo manga. Chequen el opening y léanlo. Es gratis, pone acá. Nos manda también el enlace. Bueno, como este mes no podría estar incompleto, aquí les va el versus. Los nerds de informáticos de IT Crowd versus los geekos de Big Bang Theory. ¿Pero qué? La muerte. Tratándose de verga. Tratándose de sí, versus. Uy. No, que son bueno, más... yo no veo los otros. Yo solo veo IT Crowd, los otros no. Son más los de Big Bang Theory, fíjate. Y creo que no, son... Pero son más ahí? Malditos los de IT Crowd. Ah, sí, porque estos son 3. A ver, si contás a la bicha, son 4. Sí, pero el otro... Ah, puta, pero los puede asustar. Creo que el otro es uno grande culero. Saben. No sé. Haciendo... ataques virales o algo así, pues... Yo diría que tal vez los de Big Bang Theory. ¿Virales? ¿Cómo sí, virales? O sea, que les infecten el brainstorm o algo así. No, pues que yo entiendo, hace verga. Ah, bueno. Gato. Ahí sí no sé. Fíjate que quizás le diría a los de Big Bang Theory, aunque no lo veo, porque si llevan el culito. Ay, los distrae la otra. Sí. Sí. Así, Sí, el culito está mejor. Pues sí, flashy. Ba, ba, ba. Y yo siento que son más lucerones los de IT Crowd. Sí. Thunderbolts versus Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida. Ah, de la DC. Uh-huh. Ahí no me puedo dar ninguno, así pero es que ¿cuál me abstengo? Porque tienen varios Escuadrones Suicidas. ¡Todos! Tal vez este último que tenía al The General, que era que solo él le dio riata a casi todo el Justice League. No creo que le pueda ganar los Thunderbolts. Pero quitando eso, creo que habrían buenos matchups, ¿sí? Porque tienen a Deadshot, el Suicide Squad, y los otros tienen a Bullseye. Puta. Uh-huh. Ahí sí, ese es un Deadshot versus. Contra Bullseye, solo ese es un versus. Ese es un versus. Puta, me. Tal vez le iría más a los Thunderbolts. Bueno. Julius. No sé quién está en el Suicide Squad ahora. Es rotativo, o sea que no. Escoge. Bueno, ok. Escojan. Ya, lo vamos a decir. I concur con el tico. Sí, gracias. Y bueno, y Jesús de Meyer nos escribe por acá y nos pone: hola, chicos. ¿Cómo están? Ya tengo mucho tiempo de no escribir por falta de tiempo, pero no los he dejado de escuchar. Aunque una vez se me acumularon como 10 episodios, ya no vuelvo a dejar que esto suceda. Por favor, por favor. Ahorita me encuentro en México y lo último y lo único que no me gusta es que casi todo está en español. Y para conseguir cómics en inglés tengo que ir muy lejos o pedirlos por internet. Por eso, no le gusta que las puertas dicen abra en lugar de open. Entonces no hay así empujar o algo. En trance. Por eso dice, no vi lo de Star Wars hasta que conseguí el DVD. En verdad, sí me gustó como película fuera de serie. Aunque algunos chistes eran muy infantiles y la trama era muy superficial. Y siguen siendo los chistes así de infantiles. En la serie. También les quiero comentar de un programa que hice para el iPhone. Se llama Comics Lib. Y es un programa donde pueden meter toda su colección de cómics, hacer un wishlist y ver los cómics que van a salir en esta semana gracias a Diamond Comics. El programa también cuenta con una interfaz web para subir o descargar la lista tipo respaldo. La pueden checar en el App Store de Apple o en www.edot-studios.com. Bueno, esto es todo lo que les quería comentar. A ver si escribo más seguido. Un saludo a todos. Jesús, acá Taxodium. Ey, por cierto, qué chivo está eso. Gracias a tu, ya que mencionas aquí el iPhone, gracias a tu que me contaste que de Enigma podías bajar más niveles. Uh-huh. Gracias al Black Friday de Enigma está 99 centavos. La gran Así es que ya está en mi iPhone. Bárbaro. Bueno, yo me meto yo también porque ese está bueno, ese jueguito. Sí, está bueno. Muy bien, señoras y señores, entonces vamos a continuar con este su episodio, como lo hacemos con... Sabludoski. Lo hacemos normalmente con unas... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con noticias de cómics para esta semana. Espérate, déjame cerrar el buscaminas. Ok. Ya salió el review de la película de Punisher. Punisher. Ajá. En Argentina, buscaminas tiene otro sentido. De veras, sí. Las minas. Se llama Cita. Pues sí. Mira, el review no promete mucho. Básicamente dicen que es la mejor de las tres películas. Lo cual no es cumplido. Lo cual no es un cumplido películas. Porque las dos. Que Dolph hubo Lundgren. Una con Dolph Lundgren. Sí. Puta, que ni siquiera se ponía la camiseta con Dolph Lundgren. Es cierto. Y la segunda, pues, no estuvo tan mal, pero igual, no fue de las mejores. Sí, al final, meaningless. Te dicen que la historia es muy sencilla. Igual que la segunda. La acción de los personajes no es muy buena. Y lo único que tiene a su favor es que hay bastante violencia. Tal vez demasiado. Yo leí que también la directora, porque era parece directora, la despidieron ya filmada la película o algo así, con salud. Y como que eso quedó así. Ey, Mara, ya la terminó, mándela a la mierda. Algo así. O sea, que como que también puede tener un efecto eso. Es que fíjate, y esa película ha pasado como desapercibida, ¿verdad? Sí. Cero expectativas, cero, o sea, nada de, ¡ey, ya salió el nuevo tráiler! Hace tiempo se dijo, ya salió el nuevo tráiler, pero para interés de nadie, porque nadie hizo bulla. Y, Y aquí no sé si la van a traer realmente. Yo creo que sí, porque han traído las otras dos. Pero... Y más mira, yo creo que sí la traen. Sí, porque es o sea, es el tipo de película que sí lo trae. Pero no sí, la van a traer inmediatamente, se van a tardar un par de meses. Y mañana, vea, Punch. Ah, bueno, siguiente, otro Titanic review. 2 y Punisher. en doblado. Regurgita el océano de DiCaprio. El Kraken lo dice. Now he's pissed. Pues, ¿sí? Ya salió a la venta el juego de video de Mortal Kombat versus DC Universe. El 16 de noviembre. Y los reviews sí son amables con el juego. En GameSpot le dan 7 puntos y algo. Sí son amables con el juego. Ay, ese juego es bien mierdita. casi bueno. Casi mierda. Pues, ¿sí? Y en Nusarama hablan bien por cómo presentan a los personajes. Las gráficas son muy buenas. La animación y el tipo de peleas a lo mejor de Mortal Kombat. Sin embargo, uno de los mejores juegos más reconocidos de pelea. O de los juegos reconocidos de pelea. Sí. Sin embargo, Warner Brothers insistió que quería un juego que fuera que lo pudieran jugar los jóvenes, los adolescentes, no que fuera para mayores de 17 años. No fatalities. Entonces le quitaron las fatalities. Ya van a aparecer con un código. Vamos a ver. Y los superhéroes no pueden hacer fatalities. Hacen brutalities porque no matan a nadie. Brutalities. O sea, son bien brutos. 2 más 2, 5. O sea que te hacen pedazos, pero no te matan. Te dejan vivo para que sufras. Por casualidad. Para que sufras más. Ahora, a mí me interesa saber cómo le van a dar verga cualquiera de Mortal Kombat a Superman. Vale, ahí está la... cuentan la historia. Qué magia. De que... Ah, puede ser. Darkseid hace no sé qué ondas con el malo de Mortal Kombat. Hace Mortal Kombatcitos. En 4. Se combinan en uno solo. Somos uno. Unámonos por... si tanto los queremos y tanto nos amamos, unámonos por donde orinamos. Pues sí. Avísame. Ah, aquí está. Contra Shao Kahn. Formando Dark Kahn. Se va y venís, Julio. ¿A dónde voy? No sé, de repente se va. Te va. Porque Omar le bajó el volumen. No bajó nada. Pues sí. No me estén saboteando. Entonces, en el universo se juntan, pero el proceso en que lo hacen hace que fluctúe el poder de los villanos y los superhéroes. A forma que el de Superman baja y el del Joker sube, lo que permite hacer unas peleas Joker contra Superman muy pareja. Bueno. Pero dicen que la historia es simpática, no cae mal. Okay. Es pasable. Y entre los personajes de DC que aparecen está Flash, la Mujer Maravilla, Green Lantern, Kyle Rayner. ¿Quién está? Versión... ¿Quién fue el primero que dijiste? A ver, Superman. No, dijiste Mujer otro Maravilla, antes. Ajá. Batman, ajá. Joker, ajá. Flash, ajá. Kyle Rayner como Green Lantern. Espérate, aparece... ¿cuál dijiste antes de Kyle Rayner? No entendido, ¿cómo se llama el pelón? No, antes de Kyle Rayner, ¿cuál Lex dijiste? Luthor. ¡Flash! Hombre, ¡Flash! Ah, ahí está. Ajá, dale. Te no capta. Cactarar. En la mini grabadora, cactar. Y amarrar a la mini. Con la vincha del octagón. Y hasta sube. Cambia la imagen. No, sube la filmación. Amarrada y la controlaba. Bueno, sí, estábamos hablando de Octagon. Mira, por los personajes de Mortal Kombat no me preguntes porque no los conozco a ninguno. Así que. Ok. Solo Mr. Sub-Zero. Sub-Zero. Es que bien amable el review del juego. Ah, sí, sí. El Mr. Todo. Mr. Flash, Mr. Aquaman. No, Aquaman no salió. Don Flash, Don Aquaman. Bueno, y ok. Obviamente no podía faltar la brutality de Shazam. ¿Ah? Que me imagino que tiene un rayo. Y que no te mate el rayo. Bien poderoso. Abraza al fulano. Seguro que no es el caballero Andrómeda. Y la electrífica. No, este se lo vamos a dejar el tico. Bueno. Esta no es noticia. Okay. Se acabaron las noticias. Okay. Tico Man. Hey, no, tal vez, no, sí, noticias, ¿no? Lo que acá estábamos viendo con los geekos ahora al principio, uh-huh. En la pre-production, la nueva extra, el nuevo trailer de Star Trek. Mm. Salió, sí, hay uno que sale incluso Leonard Nimoy. Leonard Nimoy sale. Por ahí. Bueno, no, pero la onda, lo que yo quería comentar es que yo lo vi como que, bueno, veámoslo, pues vi que lo habían puesto ahí en iTunes. Y se ve buena. Realmente la película se ve con mucha acción, que yo no me lo esperaba. Y se ve buena, así es que sí les recomiendo a los que escuchan, si no la han visto, que lo vayan a ver. Tal vez así les llame un poco la atención ir a ver la movie. Me imagino que los Trekkies ya han de estar quizás emocionados y buscando incoherencias en la historia de lo que se puede ver. Yeah. Pero se ve buena. Bueno, aquí en otro posting de un blog de IO9 estaba leyendo que un comentario casual que hacen, así que no sé cuándo anunciaron esto. De que cancelaron The Graysons. O sea, ¿te acuerdas que tenían planes de hacer una serie tipo Smallville basada en Dick Grayson antes de que se lo llegara Batman? Sí, o sea, iba a ser una serie de unos cirqueros. Sí. Entonces, ya. Gracias a la basura, Dios, eso. No. Gracias a Dios. No me parecía lo más nada interesante. Lo otro estaba también leyendo de que parece que los actores del Screen Actors Guild Award. Screen Actors Guild. Lo que se esperaba que se fueran a la huelga también. Esos han estado trabajando bajo un contrato expirado desde junio. Uh-huh. Sí, se murió. Sí, el contrato murió. Entonces, parece que las negociaciones para el nuevo contrato han llegado a un punto de estancamiento, así que bueno. la gerencia de esta asociación, uh-huh, ya está empezando campaña para convencer a su membresía para hacer una huelga. Lo que necesitan es un 75% de los votos, son como 120 mil miembros. Ups. Así que es un verbo de votos. Y los picos ya nos inscribimos ahí, al guild. No hemos podido pagar la membresía, ¿verdad? Sí, nada, la de tasa. Tendríamos que conseguir un sueldo, pero no. Sí. No, pero hoy no pagan. Ah, bueno. Uh-huh. Entonces, solo que sí, si no está sentadito, cuidado, no le pagan, así como con la piñata. Si no está sentadito, no le damos pastel. Sí, así que bueno, Julio, bueno, por si acaso cae una huelga y están avisados. Uy, pero mira, y a saber quiénes, o sea, ¿serán todos los artistas, así digamos, de las series que a nosotros nos interesan? Sí, toda esta manera está sindicada, pues no. Y están y si no están todos, que esté la mitad, ya es suficiente para que no hagan no sigan filmando. Y será parte que cancelen Knight Rider. Y ni las has visto, fíjate. Mira, y será parte de... ¿Y eso es televisión y cine? Actors. Sí, sí, televisión y cine. Tal vez son de teatro. No, dice Screen Actors. Ah, también. No, los de teatro tienen otro, Guild. Ellos están en el Guild de World of Warcraft. Sí, en el Amanzún, ¿cómo se llama? No, ya no, ya estamos en otro que se llama... Keltalaz. Beta Ray Bill, ¿cómo? Sí, Quetzalcoatl. Quetalegazo, ¿no? Keltalaz. Quetalegazo. Quetzalcoatl. También estaba viendo que Comic Book Resources hizo una encuesta entre ¿qué serían esos? Bueno, sus lectores. Uh-huh. Y sacaron una lista de 25 mejores peleas. Mira, lectores. Sus lectores. Y sacaron una lista de las mejores 25 peleas de todos los tiempos. Hey, hey, hey. Entonces, tal vez le voy a spoilear las primeras 5. Ya está la de Brito Man contra Darth Maul. Ah, está la de Brito Man contra el que spoileó Naruto. Ah. La número 5. Me había olvidado el spoiler. Dice, todos los superhéroes de la Marvel contra Thanos. Esa es... todos los superhéroes de la Marvel contratados. Sí, sí. Por la Screen Actors. ¿Sí? Uh-huh. No, contra Thanos. Eso es durante el Infinity Gauntlet. Uh-huh. La número 4. Fue... ¿De cuál comenzaste? Del 5, no voy a leer todo. ¡Diez! No, hombre. La número 4 fue Miracle Man contra Kid Miracle Man. Uh-huh. Ok. Ya leíste. O sea, ese fue el que mató a toda la mala, un grande. Sí, en Londres. Sí. Páselo. La número 3 fue la batalla final de Kingdom Come. Buena. ¿Vean? Espérate, esto, ya no se me olvidó, ¿cómo termina? No pudieron poner un solo listado, es lo que me queda mal. La número 2, esta sí estoy totalmente en desacuerdo, fue Superman contra Doomsday. Sí, hace una pelea callejera. Sí, es una. Y te acordás que la Mara, hablemos un poco de, te acordás la Mara, que hasta estaba diciendo, no, es que yo creo que va a ser, no, es que el puti que va a bloquear los rayos del sol y que va a hacer aquí. Y a puro talegazo. No, no. Voy imaginándote, ¿cómo puta le van a hacer para matar a Superman? Y sale con lo más mundano del mundo. Mundano del mundo. Sí, salió Sohar, volvió. La número uno. Hay que explicar eso. No van a pegar, crean que es un inside joke que no quieren saber. Sí. Okay. La número uno fue Batman contra Superman en Dark Knight Returns. Right. Ah, buena, es así. No sé si como para número uno, pero sí es bueno. Es muy buena pelea. Ok. ¿Qué otra pondríamos? Todavía tenemos en las imágenes preparadas para ustedes. También ahí. Sí. El. Está incluido. Está incluido. Box Office. Ya acabamos. Ok, sí. La número 5. Yo creo que no oyó la introducción, volvéla a poner. Box la número 5 fue Role Models, que no sé de qué trata, imagino que unos Role Models. La número 4 fue modelos que se, Madagascar. Todos andan con la regla. No, es que es Rule. Madagascar, que la primera no me llamó para lo más mínimo la atención y la segunda menos. Este Escape to Africa hizo 15 millones, costó 150 y lleva 137. Así que ahí dependen de las de la recaudación mundial. La número 3 es la película de Disney animada por computadora, Bolt. ¡Sí! Esa sí me llama la atención. De un perrito. Es que se ve la historia. Un perro actor que cree que toda la... Que él se cree que tiene los poderes que de veras, tiene en el... Ajá. De veras la hace. La número 2 fue Quantum of Solace. Hizo 26 millones. Ya lleva acumulado 108 y costó 200. Eso no me pregunto, eso me pregunto, ¿por qué costó 200? ¿Por qué tanto? O sea, te hicieron el hotel y lo destruyeron. Y de veras, el hidrógeno. O sea, crearon una tecnología nueva de fuel cells para él. Construyeron Bolivia. Bueno, ¿cuánto les habrán costado? ¿Cuántos Aston Martin habrán hecho mierda? Y le salió mal la escena bastantes veces, ¿sí? Entonces, ¿por qué puta? Bueno. Y la número uno, bueno, acuérdate que esto no cuenta recaudación mundial, correcto, esto solo recaudación en Estados Unidos. Pero aún así y el debut mundial fue, no fue en Estados Unidos, sino que fue en Inglaterra, Europa, entonces. El que primero fue en Inglaterra. Ajá, o sea, aquí lo vimos una semana antes de lo que estrenó en los Estados. Ah, no, man. Sí. Bueno, y la número uno, que es la película de vampiros. Hey, llamada Twilight, que según estaba leyendo en todo internet. Eso que llegan los reporteros a ver screenings de la movie, previews y onda así, y solo decían, puta, qué revergo de teenage, de chicas así, obsesionadas, ¿ve? Así que, ¡ah! ¡Qué lindo! O sea, es un fenómeno. Bicho. Sí, por el bicho y por la serie conocido, de libros. No, sino que los libros, como están orientados a jóvenes. Ah, ok. Jóvenes, me está diciendo que es... Mara, que tal vez no va siguiendo al actor, sino que el personaje. Ajá, pero igual. Y que le ha caído bien el actor. Le ha caído bien el actor y, ay, qué lindo, y que no sé qué. Mira, yo vi la extra. Te digo que el domingo después que venimos del bar me puse a ver extras en porque hay nuevas extras en Apple TV. Y vi la de Twilight y se ve muy buena. Se ve muy buena. No sé de qué trata. Yo no sabía absolutamente nada de qué trataba. Julio la leyó. Y me llamó mucho la atención. O sea, muy buena. Pues sí, Julio, ¿qué opinas de esa movie? Mira, espero que la hayan hecho un poquito más amistosa para el género masculino, y creo que así tiene que ser. Pero en el fondo es un romance con un poco de acción. Así es, y se ven un par de escenas de pijaseos ahí, de vampiros, y se ven bien. Ok. Bueno, esa hizo 69 millones, es creo que el opening más fuerte que ha habido, que como en 2 meses. Okay. Costó como 37. O sea que le ha ido bastante bien, creo yo. Un buen comienzo para esta saga, porque son varios libros, ¿verdad, Julio? Sí, ya van 3 publicados, creo que va a salir el cuarto, y están hablando de que se va a hacer la segunda el segundo libro también lo van a adaptar a película. No, tienen, pues, sí, ya de eso, ni dudes. Ahora, ponete a pensar que costó 35 millones. Ajá. Barata. Sí, barata. Hasta yo la hubiera podido hacer. Y ya sacaron el primer fin de semana. Sí, no, ya, ya lo hicieron. Esa va a ser un hitazo. Y por lo visto tiene bastantes followers, pues. Sí, tiene aceptación. Y a eso que la dicen que fueron bien inteligentes porque este era el fin de semana de Harry Potter. Entonces, cuando Warner anunció que movieron la película para julio el próximo año, estos inmediatamente cambiaron la fecha que tenían original de la película y la pusieron en este fin de semana. Muy bien, muy bien. Second Mirror y Make a Porno, esa está en la posición número 9, hizo 1,600,000. Lleva recaudado 29 millones. Ya pasó, ya recaudó. Ya pasó, desde la semana pasada 24. Mira, Harry Potter faltan 3 películas, ¿verdad? ¿Quién cumplió? Harry Potter faltan 3 películas, porque el último libro lo iban a hacer en 2. Sí, lo van a hacer 2 películas. Falta Half-Blood Prince y Deathly Hallows. Que es la que ya debería de estar lista. Pues, sí, ¿verdad? La que ya hubiera estado lista, pero no sé qué tanto cambio le van a hacer. Y... No, es que no esté lista, es que no tenían películas para verano, por la huelga de escritores, decidieron pasarla para entonces. Ah, o sea que así el árido el panorama. No habían anos que ver. Ah, entonces hoy vamos a ver ano. Okay. Ya estuvo. Okay. Muy bien, entonces, señoras y señores. Sí, acabó. Se acabó. Y ahora sí entramos, señoras como y señores. Siempre diciendo, hombre, entramos a la carnita. ¡Mochi! Del episodio. Así es. Mira, espérate. Tiempo. Ajá. Se nos acaba el tiempo. Fui a ver otra vez. Bueno, que. Speed Racer. No, que de eso creo que vamos a hablar. O sea, bueno, dale la carnita. Después, cuando. Yo voy a dar ese comentario cuando empecemos. Sí, gracias. No, dale. Ya me quedé con la curiosidad que fue. No, es que sí lo voy a decir, pero lo que pasa es que creo que sí tiene que ver con la carnita. Ah, bueno. Ah, ok. Con Brew Baker. ¿Ah? Brew Baker vamos ahorita, no la película. Ah, no, yo pensaba que era de la película. No, ahorita vamos a hablar de Brew Baker. Ok, no, entonces yo voy a hacer el comentario cuando hablemos de la película. ¿Y si hablamos de la película hasta el próximo episodio? Ah, bueno, hasta el próximo episodio del comentario. Ah, vaya, fácil. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de... ¿Conoce a tus... ¿Es artista o es escritor? Escritores, ¿verdad? De veras lo vamos a conocer, va. Señoras y señores. Conoce tus escritores de cómics en este episodio. Señoras y señores, conozcan a quien es tihueputa. No me llame tihueputa. El muy urgente y ya esperado. El gran conocido. El preferido de Omar Bank. Ed Brubaker. Adelante, Ed. Ed, viva. Espérate que Ed se fue al baño. El micrófono que no funciona. No, se fue al baño, Ed. Así que ni modo, Julio, cuéntanos un poco acerca de Ed Brubaker. Mira, vamos a comenzar suponiendo que Ed es por Edward. Suponiendo. Tal vez es Eduardo. Eduardo, tal vez es brasileño. Y Brubaker se escribe B de burro, R-U-B. Eso es que tiene poco material. Acabémonos el tiempo. El origen del nombre Brubaker viene de Polonia. Viene de Inglaterra antigua. Diminutivo de Eduardo, un nombre que se... Dícese de aquella persona. Ha habido muchos reyes famosos llamados... Puta, Wikipedia, hecho mierda. Bueno, ok, back to you, Julio. Espérate, déjame secar con las lágrimas. Ahorita Ed Brubaker secándose las lágrimas. Puta, no me conoce. Buscando la pistola, ¿verdad? People to kill, de Geekos. Fíjate que la única foto que he encontrado de él en internet, que por cierto es la que aparece en Wikipedia, hace de caso que está viendo un rabí. ¿Un rabino? Sí, un rabino. Los rabinos. El judaísmo. No dije nada porque no sé qué puta. ¿Qué decir de los rabinos? Dale. Un rabino de 42 años, puesto que nació hace 42 años. Y ahorita está contando con los dedos. Para ver en qué año nació. Hablemos de James Bond. Por eso ya no sabemos con nuestro artista. Mira, podemos editar la portada todavía. peor. Okay. Vamos a ver, Julio. No estamos, no estamos hablando de pedos. Ay, no, me hicieron llorar ustedes. Este episodio va a ser memorable. Por lo que no. Dale, dale, dale, Julio, por favor. Okay, okay. Vamos a ir con la nacionalidad. Nació en Maryland. Por tanto, es americano. Acaba de escupir la gaseosa en su laptop. No, es la de Omar. Ay, me puta. Asumimos que nació después de la guerra civil. Sí, smile, sí, smile, be gone. Sí, claro. Ok, okay, wow. Seriedad, seriedad, seriedad. Sí, profesionalismo, vamos. Espérate. Calistenia. Vamos a pensar en algo otra vez. Think of baseball, think of baseball. En serio, en serio. Bueno, él es escritor. Vamos a ver. No, mira. Empezó a decir Baker, que es escritor, hijo de puta. Sí, sí, vaya. Vamos a cumplir los deseos de Brito Man. Actualmente, Ed está escribiendo 4 series de cómics para Marvel. Está escribiendo El Capitán América, Daredevil, Uncanny X-Men y Criminal. Siendo Criminal una serie que está bajo el... Eso es creator. Sí, es controlada por él. Está en la la imprint de Icon de Marvel. Los premios que ha ganado en los últimos años, solo para que te des una idea, en 2006 ganó el Harvey Award como el mejor escritor por Capitán América. En el 2007, el año siguiente, Leisner, también por mejor escritor, se lo dieron por Daredevil, Capitán América y Criminal. Además que ganó la mejor serie nueva, también por Criminal. ¿Perdón, Tico? No. Okay. En el 2007, en el mismo año, también ganó el Harvey por Mejor Escritor, por la serie de Daredevil. Y el último que ha ganado en el 2008 fue Leisner, nuevamente por Mejor Escritor, por las mismas series, agregando Immortal Iron Fist. Lleva 4 años, entonces. No, perdón, 3 años. Llevándose. 3 años. Puta, media paloma. Pero antes estaba solo para la DC, ¿verdad? Exclusivo. Sí, espérate, calma. Vamos a hablar de lo más reciente primero, que son... él comenzó en el 2004 con el relanzamiento de Capitán América. Él dice ser el que propuso la idea de matar al Capitán América y se hizo conocido fuera del medio de cómics precisamente por ese paquín, porque él escribió el Capitán América 25. Desde entonces lo sigue escribiendo. Él fue el de la idea de traer a Bucky de regreso, el que quien se inventó la serie del Winter Soldier, el soldado del invierno, la cual ha sido desde el principio que comenzó a escribir el nuevo volumen, ha sido exitosa tanto en ventas como en crítica. Después, en el 2005, un año después de comenzar a escribir Capitán América, firmó su primer contrato de exclusividad con Marvel, dejando de escribir en esa época Gotham Central y Sleeper, que estaba escribiendo para DC Comics. En aquel momento, en una entrevista, le preguntaron, mira, ¿por qué no seguiste con DC? Y básicamente le dijeron, me han tratado mucho mejor con la Marvel, puesto que me han permitido escribir propiedades de ellos, libros de ellos que tienen mayor relevancia, perdón, y me permiten darme a conocer más que los libros en que está escribiendo para DC Comics. Imagínate, estaba en Gotham Central. Sí. Y antes de eso estaba en Catwoman. Pero ya vamos a llegar a esa parte. Aparte que en ese momento la DC estaba en lo mejor de la planeación del crossover de Infinite Crisis y a él no lo tomaron en cuenta. Y no lo culpo, estaba en libros que no tenía nada que ver. Aparte de eso, escribió la miniserie de los libros de la perdición, Books of Doom, que se refieren al origen del Doctor Doom. Y después escribió la historia de X-Men, Deadly Genesis, que es básicamente contar de nuevo el origen de los X-Men, pero retocando ciertos detalles. Retocando a la Psylocke. Que... Esa no me gustó tanto. Ya como que para historias cósmicas no le pega mucho. De que para superhéroes en general como que no le pega mucho, porque el fuerte de él es historia de criminales, policiales y de espionaje. Y cuando lo ponen a escribir superhéroes, no son por las cuales lo reconocen con los premios. Si te das cuenta, fue Daredevil, que es ahorita no se enfrenta a supervillanos, sino que a criminales únicamente. Hablábamos de Criminal, hablábamos otro premio por Capitán América, que se dedica más a espionaje ahora, y no lo mencionan como ganador de premio por X-Men. Decíamos que en el 2006 comenzó a escribir Daredevil y desde entonces lo sigue escribiendo. Comenzó a escribir también el ser el escritor regular de Uncanny X-Men en julio del 2006. Y poco después inició con la serie propia de Criminal, publicada en Icon, la cual ha recibido muy buenas reviews de la crítica, aunque en ventas no se destaca mucho. Por lo menos acá, y anunció que está trabajando para publicar en el banner de Icon una serie que se llama Incógnito, que se va a tratar de un superhéroe sin ninguna moral, pero que se ve obligado a pretender ser una persona común y corriente porque está bajo un programa de protección a testigos. Como los increíbles. La otra serie por la cual fue muy reconocido es porque relanzó el volumen de Iron Fist. Es el quinto volumen, sí, comenzó en el 2006, escribió los primeros 16 páquinas, 16 meses, año y medio, bueno, un poquito, casi el año y medio, y en la cual no solo relanza el personaje, sino que lo hizo más interesante. Anteriormente era un superhéroe que utilizaba Kung Fu para pelear. Hoy lo que él agregó fue, le dio toda una historia diciendo que el poder del Iron Fist no es este el primer persona que lo tiene, sino que es una tradición que cada generación hay un peleador que se lo gana, y ahí explican quiénes han sido los antepasados, no necesariamente familiares de él. Cuentan varias casos de otros héroes, otras personas que lo han tenido, inclusive una mujer pirata. ¿Y eso no era parte establecida del personaje? No era parte establecida. Uh-huh. Le plantean esa historia en los primeros seis paquines, le dan ese background, y en el séptimo te dicen que él tiene que participar en un torneo, y se lo llevan nuevamente a la ciudad mítica de la cual él provenía en el Tíbet, y explican cómo con otras seis ciudades míticas se unen, y en un torneo que se realiza cada 80 años, los campeones de cada ciudad se tienen que enfrentar entre sí en peleas casi a muerte. Entonces lo convierten en una especie como de torneo al estilo Dragon Ball. Está bien. Y cada ahí agarró fórmula manga. Fíjate que parece bien manga la fórmula, sí. Qué interesantes están esos paquines. El típico torneo de arte marcial. Un torneo de arte marcial. Y de repente te aparece el fulano de sumo, que es el más rápido del torneo. ¿De sumo? Aparece, el más rápido. Sumamente rápido. Te aparece la otra que tiene poderes de araña. De araña. Otro que tiene poderes de lobo, pero todos son peleadores de artes marciales. Y como es una ciudad mítica, si ellos se salen de la arena en la cual están peleando, de repente en la primer pelea se salen y aparecen peleando de repente en Hong Kong, a media ciudad de noche, en medio del tráfico. Solo he leído la primera pelea y no les voy a contar en qué termina. Ese es el paquín del que es escrito Brubaker, que estoy leyendo actualmente, y previamente había leído parte de Capitán América, no solo la muerte, sino que los paquines previos y los posteriores. Y sí, me convenció cómo escribe él. Previo a su trabajo con Marvel, estuvo trabajando con DC Comics. Con ellos ganó notoriedad en cuanto a mainstream. Lo contrataron para escribir en Vértigo historias relacionadas también a policiales, relacionadas a crimen. Una se llamaba, por ejemplo, La Muerte Accidental. Otro se llamaba Press, Smells Like Teen President, que era una parodia política. Después que como que los convenció en Vértigo que podía escribir, en el año 2000 le permitieron comenzar a escribir paquines, historias únicas, individuales de Batman, al punto que después le dieron para que él escribiera Catwoman en el relanzamiento del 2001. Y fue cuando le dio el nuevo look, que le quitó el traje de gato y aparecía ya como la Selina Kyle con el pelo corto y un traje más práctico. Y le escribió casi por 37 paquines, casi 4 años, 2001 al 2004. Si se dan cuenta, él como que es bien perseverante y se queda bastante tiempo con los títulos que le asignan. ¿Cuándo cancelaron Catwoman? ¿Con el 81 o algo así fue? Sí, más o menos por ahí fue. Ya él ya se había retirado de esa base. Ya dijo, en esa época le dieron también Gotham Central, que era un paquín dedicado al cuerpo de policías de Ciudad Gótica, en el cual Batman no salía, o si no, solo salía así de referencia únicamente. Y se ¡allá va! Y estaba dedicado a los policías, a la Montoya, al... Chris Busallen. Allen, sí. ¿Cómo se llama? Bullock. Harvey Bullock, me imagino que el comisionado Gordon. Gracias. Inicialmente, fíjate que no le escribía él solamente, sino que se turnaba con Greg Rucka en las historias. Uh-huh. Pero él dejó de escribirla en el 2006, 3 años después. En ese entonces, en una convención de San Diego, se reunió con Brian Michael Bendis a discutir que si podían hacer un crossover y escribir juntos una historia en la cual Batman se trabajara a la par de Daredevil. Obviamente, me imagino que obviamente en el primer encuentro se iban a tener que pelear. Pero lo interesante es que eso les iba a permitir enfrentar a Bullseye con Batman y a Catwoman con Elektra. Pero DC Comics solito, vetó la idea. Nadie le hacía caso. Él peleando contra un muro. Pa, pa, pa. Sí. Y como decía. Pero DC Comics vetó la idea. En la época que trabajaba para DC Comics, también le dieron a escribir en Wildstorm una serie que se llamó Sleeper. El dormilón. El dormilón no. Se refiere a un agente con superpoderes que lo meten a una pandilla de supervillanos, haciéndose pasar por criminal también, y la única persona que conoce que ese es su trabajo queda en coma. Por lo tanto, la policía lo comienza a buscar a él también. En ese entonces, en la serie, salía involucrado Grifter, John Lynch, que era el jefe de EO, y que Tao. Fue el que quedó en coma, por cierto, John Lynch. Ah, de veras, ok. Y Tao, que fue uno de los némesis, de los enemigos que había de los Wildcats. La serie tuvo muy buena acogida de crítica, pero tuvo malas ventas. La tuvieron que cancelar en el número 12 y la relanzaron al año siguiente como volumen 2, pero solo duró otros 12 episodios. Pero por lo menos le dieron la oportunidad de darle un final. Escribió The Authority también. Se mueren todos. Por un año escribió The Authority. Ese no recuerdo mucho de... Sí, creo que él siguió a Mark Millar. Ok. Y no fue tan memorable. Sí, y nuevamente, los paquines de superhéroes no son los mejores de él. Finalmente, vamos a hablar de sus orígenes como artista. Él comenzó trabajando como dibujante de cartoons, pero me refiero a hacer tiras cómicas. Uh-huh. Él dibujaba también, las escribía y las dibujaba. Con el tiempo se dedicó solamente a escribir. Sus inicios fueron en compañías de paquines independientes, pequeñas. tenía hablaba de las crónicas de Pijama para Black Thorn Comics, que en mi vida los he oído, o Purgatory USA para Slave Labor Graphics, esto sí, Slave Labor, son muy reconocidos en el mundo de los independientes. Trabajó para Caliber Comics. Después logró trabajar con Dark Horse en el 91, durante el principio de los 90. Básicamente trabajó para compañías pequeñas, Dark Horse siendo la más grande, donde comenzó a escribir bastantes historias acerca de, nuevamente, de crimen y policiales, para la serie que tenía Dark Horse Presents, que eran como teams de artistas rotativos con diferentes tipos de historias en cada uno. Desde ya en los 90 comenzó a ser nominado a premios, pero no había ganado ninguno. Y la última propiedad que escribió en forma independiente fue The Fall, una novela gráfica que publicó en el 2001. Desde entonces no ha vuelto a trabajar con productoras independientes y solo ha estado trabajando con las dos grandes. Nació el 17 de noviembre de 1966, por lo tanto sí tiene 42 años. Ya hizo el cálculo. Sí, hasta se quitó los calcetines. En Excel. Y si quieren leer algo de él, no. Les recomiendo mucho la de Criminal, actualmente, de Icon. Si pueden conseguir los primeros capítulos de Immortal Iron Fist, están muy buenos. Los primeros 275. Y la de Daredevil, ahí en lo personal no me gustó mucho la parte que él escribió, porque él lo tomó justo cuando Bendis lo dejó y que Daredevil, mejor dicho, Murdoch, que estaba en la prisión. Entonces a este le tocó escribir los primeros capítulos de la vida de él dentro de prisión, y después cómo sale y el retorno a Hell's Kitchen. Que hizo una buena labor, porque Bendis se lo dejó medio jodido en prisión, que toda la mara sabía su identidad. Sí. Y le hizo piruetas para que quedara otra vez de abogado, con la identidad incierta y fuera de prisión. En ese entonces, ¿a quién es que te acordás a quién le pidió el favor para que anduviera vestido de Daredevil? Iron Fist. Iron Fist fue, ¿verdad? Ah, ok, sí, es cierto. Ok, entonces ya conocieron a Brubaker. Bárbaro, excelente. A Eddie. Lástima que se durmió el Brito y no vio todo. Volvió a comenzar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Tenemos nada más como unos 12 minutos. 12 monitos. 12 monitos, 12 minutos. Buena, muy. Sí. Bueno, the end. The end. Gracias, amigos. Muchas gracias. Bueno, entonces, Hammer Bond. Tenés ahí el... Es que fíjate que nos mandaron acá un link a el trailer de Around the World in 80 Days, donde aparece José Greco. Así que bueno, pero, ahí lo pueden ir a ver. Hablamos de Hammer Bond, así sin introduction official. The furious fire and tempo of the world's most famous flamenco dancer, José Greco, in the gypsy cave of the seven winds. ¿Qué tal pasó? Ahí está haciendo el paso de José Greco en una mesa. Yes. Bueno. No, pero yo lo que quería mencionar cuando pensé que íbamos a hablar de Hammer Bond, es que la volví a ir a ver. Uh-huh. Y me regalaron pase, va. Entonces... Y no avisaste. No, que solo me regalaron uno. Ya. Te fui yo solito. No, aquí íbamos tres, ¿verdad? Pero yo me di un pase a mí. Entonces, no me había dado cuenta que están dando en los trailers, para los salvadoreños, pues, esta noticia, que están dando... cuentos de cipotes. Ah, cuentos de cipotes. Sí, ajá. Y sacan, por lo menos yo el que vi, solo uno de los cuentos. Ay, claro. Y con una animación muy, muy buena. A ver. Bien buena, y vieras qué bonito. Bien bonito, o sea, no sé si están hechos aquí, pero el material es salvadoreño. ¿En la música de cuentos de cipotes? Sí. Y realmente vale la pena, bien bonito, me gustó. Ok. Buen ahí para los que tuvieron que ver en este proyecto. Pero ok. Usualmente las películas de James Bond empiezan con esta musiquita, porque está caminando el James Bond actual, o del momento. Uh-huh. Se ve la mira desde adentro de la pistola. Ajá. Y después se da la vuelta. Y, Julio. No, es Víctor González. Sale pero que Julio dijo que se iba a desconectar cuando empezáramos a hablar de la película. Se da vuelta y plácata. ¡Plácata! Y sangrita que baja. Cabal. Eso no ha cambiado. Sale por hasta el final. Hasta el final. Y sigue este músico. ¿Será que no? No. ¿Será que no pudieron? Pues, No, como no, porque durante la película sí oís la tonadita. Varias veces. Ahora sí, fíjate que cuando. A ver si le bajamos un poco el volumen, que estamos volando. Sí, ya nos vimos al Julio. Bueno, no sé si Julio se va a quedar porque dijo que se iba a desconectar para no ir a spoilers. Bueno, aquí dice Víctor González que conoce al animador de los cuentos de Cipotes, son hechos aquí. Ay, nice. Y que se pueden ir al Museo de la Palabra y la Imagen. Ahí está el DVD si lo quieres comprar. No, porque está buenísimo, de veras, se lo digo, vale la pena. Anda. Y ese, si alguno de ustedes ha leído Cuentos de Cipote, son cagados de la risa. Matados de la risa. Pero no es como para sentarse y leerlos out loud. No, es para que te sientes. O sea, vos tenés que leerlos solitos para vos. Vos darle tu y practicarlos. Y después los puedes ya leer. Por ejemplo, yo traté de leérselos a mi hija y me pegué una gran chivolada. Pero bueno, Quantum of Solace. La fuimos a ver hace ya como 3 semanas. Sí, pero la verdad que es la segunda película ya de este James Bond. Que al principio no así como mucha esperanza. Yo me acuerdo que yo no vi la primera. Que antes de la película, antes de Casino Royale, había noticias de que primero que un doble de acción le había casi roto la mandíbula. Ajá. Y la maraputa, James Bond. Casi lo hacen mierda. Puta, que había hecho mierda Last of Us porque no podía manejar. No le hizo shit. Mierda, sino que no lo podía manejar. No, le jodió la transmisión. Ah, bueno, esa es otra cosa, porque nunca había manejado algo que no fuera automático, entonces un carro manual casi lo jode. O sea que este chavo no salió en Top Gear. No. Entonces, la manera ya decía, lo van a invitar, olvídate. Este James Bond no puede manejar, casi lo hacen pedazos. O sea, empezó con mal paja. Ajá, o sea, la manera no lleva, ¿qué onda? Salió Casino Royale y dio bastante buena impresión. La película es muy buena. ¿Lo califican entre los mejores James Bond al tipo? Lleva 2 películas y lo califica entre los mejores. O sea que va bastante bien. Y realmente la o sea, se han alejado de los clichés. Correcto. Realmente. Entonces han hecho películas buenas de acción y con algo de investigación. Fíjate que para mí esta película, yo me había alejado de los de las películas de James Bond, porque le agradezco realmente a un compañero de trabajo que me dijo que me oigo raro, no sé. Está muy fuerte. ¿Eso vos? No, es que no me oigo yo. Ah, bueno, ya soy natural. Entonces le agradezco a un compañero de trabajo que me dijo: "Hey, ¿ya fuiste a ver la nueva película de James Bond?" No, le digo, no, ni siquiera he visto la anterior. No jodas, me dice, ¿cómo es posible que no la has visto vos, que te gusta ir al cine, que no sé qué? Y me picó, entonces la vi. Vea, entonces... ¿Cómo que te picó? ¡Ay! No, allí no. Y realmente la película, yo vi la primera y... Por lo que vos me dijiste, vos te no has visto al principio de... No, que es una escena palomísima, dicen, de persecución. Puta, esta escena de persecución. ¿De cuál? De Casino Royale. Es que tal vez si hablamos de Casino Royale mucho es porque ya habíamos dicho... Es la continuación. Es la continuación. La vil continuación, 2 minutos después que termina Casino Royale, empieza... Y que ese es uno de los clichés que pregunta, han roto. Porque Casino Royale, entonces, termina en un cliffhanger, ¿o no? Fíjate que termina bien. Termina en un cliffhanger... Final. O sea, termina bien, o sea, la película termina. Ah, ok. No es que quede un cliffhanger. No es que te quedas, sino que... Yeah. Si lo quieres ver, o sea, el tipo al final agarra a alguien. Uh-huh. Lo agarró, vea. Ya. Yeah. Uh-huh. El que era supuestamente parte del grupo de los Mastermind de la primera película. Uh-huh. Y el que era responsable de que lo matara una subicha. Uh-huh. Él va y lo agarra y le pega un subalazo en la pierna para agarrarlo y... Uh-huh. Y supuestamente, ahí the end. O sea, no te dejan ahí saber si lo agarró, si lo va a matar o qué, sino que ya lo tiene. Sí. Y esta película comienza cuando lo van siguiendo en una persecución muy, muy buena, a mi gusto. Uh-huh. ¿Verdad? Rompe el récord para hacer mierda el carro. El Aston Martin, porque lo hace mierda a los 0 segundos. ¿Verdad? O sea, ya empieza la movie, está hecho mierda. Está hecho mierda. Y al final de la persecución ves que lleva el bicho ahí adentro del carro. Entonces, ahí, hasta ese momento, realizas que realmente la película comienza exactamente donde terminó la anterior. Ahora, con el Tico Man sí habíamos hecho al salir de ver la movie el comentario y que nos pasamos cagando de la risa con ese comentario de que nos imaginábamos que habían agarrado a todos los escritores, que los tenían ahí volando verga, sí, y que aquí le va a tirar una cortina de humo del carro, ¡pah! O sea, como que tenían el jefe de escritores y le habían dado un subguante de hierro o algo así, ¿verdad? El que no pudieron ocupar en la película. Ningún cliché le dijeron. Le dije, mire, vean estas películas de James Bond. Todos los clichés que hace ahí, no lo vayan a hacer, hijos de puta. Porque así estaba el hijo de puta con la mano en posición. Si veía que typeaban algo de que parecía cliché, ¡plajat! Le soltaba el telégrafo. Nos imaginábamos a todos así como que, ¡ay! Es que yo quiero que él se coja a esta bicha. No, está bien. Pero ¿cuántas he cogido hasta ahora? Una. No, dos, el límite. Pero cuando se está otra y ¡pah! ¡Puta! ¡Dale la coja! Y el Aston Martin tira una nube de humo detrás. El avión porque le pegan. Cabal, o sea, como que le van cambiando ahí. Y fíjate que estas películas, tal vez, no sé qué tanto spoiler, vamos a dar. Uh-huh. Yo la comparo un montón con la de Jason Bourne. Sí, sí. Es más, hasta el estilo de pelea. Es que eso te iba a decir, los vergaseos, puta, uh-huh, son bien reales. O sea, que vos lo ves que se están dando verga y no solo así de que le tira el golpe y que él hace el mate y se quita, sino que ves que le pega el talegazo, atraviesa a través de una pared, el hijo puta pasa a través de la pared para darle verga en el lavamanos. Que si atraviesan por una pared de una ventana, uh-huh, ves que el James Bond cortado y sangrando, pero no, no es como que sale así todo con bonito. El martini en la mano. Cabrín, chupando. Yo creo que escribieron eso, pero ¡pa! O sea, cambia eso. No, y te acuerdas cuando en una parte que se va a Haití, uh-huh, se va a un cuarto de hotel donde estaba un contacto ahí que lo podía... Lo tenía que interrogar y lo termina, uh-huh, matando. Pero bueno, lo ataca. Spoiler, lo ataca. Y, puta, ese verga se ve. Bueno. O sea, en un espacio cerrado, bien claustrofóbico, pero hotel un cuarto de hotel barato. Un cuarto de hotel de Haití. Ajá. Barato de Haití. Imagínate. O sea, entonces... no sé si hay no barato en Haití. Es el baboso con un cuchillo y el James Bond defendiendo, sí, viendo cómo le hacía y después lo empieza a seguir, bueno, al final. Pero, se ve... Es una película brutal, hasta cierto punto bien real. Hasta cierto punto. Porque sinceramente, gadgets, solo el teléfono. El gadget se vieron, no sale Q. Creo que primera película Q. Que no lo mataron. Se murió el actor para la película anterior. Y quedó... Quedó John Cleese. John Cleese. Uh-huh. Pero no sale John Cleese en esta. Hoy sale otro Q. No sale Q. No hay gadgets. O sea, ninguna de las dos. O sea, viene el escritor, mira, sale Q aquí, ¡pah! No salen ni en casino, el guante de hierro. Mira, me preocupaba por un momento de que en el IRC nos estaban haciendo mierda, pero me di cuenta que es el sensei que entró. Bienvenido, okay. Sensei. Bárbaro. Ah, sí, para variar. Entonces, ¿qué iba a decir? Ah, sí, los únicos gadgets que salen realmente es el del cuartel. No, en el cuartel, sale una mesa Surface y una pantalla de vergonas. Que ya existe. Sí, que o sea, tecnología de aquí a 2 años ya está todo eso en todas las casas. Ya está, pero a ese nivel que te escanea le ponen un billete de dólar y te lo escanea y toda mierda. Sí, suele ser interfaz. Véndelo. No está tan... Y también el celular, que es un... Tenía una cámara zoom, como de 300 megapíxeles, ¿verdad? Pero, con análisis de rostro. Pero si te fijas el rostro, él lo que hacía era que mandaba la foto. Sí, el procesamiento. Y allá le hacían todas las otras mierdas. Por el camino le interceptaban 1000 veces la transmisión, ¿verdad? Sí, lo único que sí yo vi que el teléfono hizo por sí solo fue llamar. Cuando le da la tarjeta al otro bicho y que cuando lo marca, él le captura del teléfono como la señal y después lo anda traqueando. Capturados. Lo anda traqueando como con un GPS. Sí, sí, cierto. Entonces, pero va, o sea, son cosas creíbles. O sea, no es que el carro camine bajo el agua. Ni seas invisible el carro tampoco. Entonces, Y también las típicas frases cliché de que mata al secuaz y que lo avienta en un pozo con tiburones y dice, ah, sí, que ¿qué? No sé qué puede ser. Sí, cualquier cosa. Cualquier mierda, o sea que... Era un chistito, oh, vea. Sí. Que sí, era... He was not very fulfilling, una onda así. No, no. Alguna mierda, pues. Muere electrocutado, dice. Sí, era muy corriente. Ah, este hombre muy shocking. Corriente. ¡Pah! Salió el jefe de escritores. Pero desde lejos. Le aventó la chancleta. Entonces, todas esas frases como que las editaron en Word. Hicieron el search, find and replace. Y se las echaron, pues. Lo más que dice, que fue bien dicho y bien puesto, me acuerdo, fue cabal cuando entra a este cuarto de hotel con este contacto que lo termina matando. Uh-huh. Y que viene la jefa y le dice, bueno, y hablaste con el chamaco. He was a dead end. He was a dead end. Demonios, lo mató, dice. Dice, bueno, y tenías que interrogarlo. Prefiero not to dwell in the past. O sea, no, uh-huh, no me quiero clavar en el pasado. Y fue chistoso, pues, así porque no, fue un si diálogo bien natural. Bien no dijo ni natural. Siquiera el Bond, James Bond. No. ¿No lo dijo? No lo dijo. Uh-huh. El famoso martini shaker, not stirred. No, puta, ahora era una gran receta. Que iba anotando. Ah, yo quiero hacer esto. No, y si te fijas en Casino... Slice of lemon. ¿Qué puta, en Casino Royale, cuando le dice, mira, prepárame una... yo quiero uno también. Y yo uno. Yo. Sí, no, o sea, y la misma receta. Pues. Y la misma receta. Entonces, la mara, sí, anotando. Ah, sí, quiero uno de esos. Y si mal no recuerdo, las de Pierce Brosnan eran BMs, no eran Aston Martin. ¿Verdad? Eran BMs. Sí. Pero no sé si todas. Por lo menos yo las últimas sí eran BM. Ajá. Las entonces, últimas dos. Yo siento tres. Que ya habían perdido mucho de las cosas clásicas de los libros de James Bond, sí. Que sí siento que las han recuperado en estas dos películas. Que como vos dijiste en la semana pasada, se pueden hablar de las dos películas porque es una sola película realmente. La chica tenía un nombre así como Chesty LaRue, no sé así. No me acuerdo. Big Jugs, McJug o algo así, ¿no? Puta, la dicha. Sobrevive. Ah, sobrevive. No se la pisa. No la mata y no se la pisa. Ajá. Entonces. Yo siento que es como. Sí, una... es que se la da pa. Y se muere la pa. Es que vi que estaban en el desierto. Entonces ahí, antes de entrar en la. Pa. Que la mata. Que quede vivo, puta. No, y el malo tenía un super láser que pa. ¿No? Un diente de oro, pa. Cachimbiado los escritores. Se parecía Omar a... Ah, no. Ey, no se parece para nada. No le pagaba a sus empleados tampoco. No, eso sí. Pues sí, pero yo siento que es como una revitalización de la, sí, de la franquicia. Hablando del malo. Uh-huh. El malo sí sentí que era un poquito así como... Sí, lo único notable tal vez del malo es que se pasa ahí que es parte de una organización enorme, que creo que va a ser la contraparte de Spectre. Uh-huh. Que en las películas clásicas de James Bond, ellos trabajaban para MI6, obviamente, y el grupo rival terrorista que quería controlar el mundo a través de láser fabulosos era Spectre, que liderado por, no creo cómo se llamaba el chamaco, pero era la base para el Dr. Evil. Como el caos. Ajá. Era el Dr. Evil. O sea, uh-huh, Dr. Evil se basó en este personaje. Entonces... Creo que esta organización que le pusieron Quantum, uh-huh, va a ser como esa contraparte. Entonces, sí, de ahí sale el título, Quantum of Solace. En parte. También otra temática que hacen es que lo hacen un poco más vulnerable, más humano. En la película anterior le matan a una bicha que él, al parecer, genuinamente se enamora de ella. Y pasa esta película todavía sufriendo por la muerte de la chava. Entonces, o sea, tampoco chupando y llorando, ¿verdad? Sino que tratando de darle verga al... En algún momento pasa, uh-huh, chupando y llorando. Ah, pero, sí, cierto. En el avión. Pero creo que el título, Quantum of Solace, es de que cada malo que él va matando o capturando le da un poco de... Tranquilidad. De tranquilidad, como que hey, estoy... vengando a la bicha, llegando. Vengando, en parte, la muerte de esta chava, pues. Que es algo que él... le critican que él no se puede admitir a sí mismo. Uh-huh. Entonces, esa temática te la van pasando toda la película, te lo van diciendo y lo van demostrando por las acciones de Bond. Y o sea, lo hacen un poco menos superficial de lo que se había convertido en Bond. Que él simplemente era un chivazo que se daba todas las bichas que veía y nunca le salía nada mal. Ahora, también era chivazo. Sí, porque pero... ahí me cagó de la risa cuando no se quiso quedar en el hotel. No se quiso quedar en el hotel cholero. Que lo que y se da la bicha, por cierto. Es que como dijiste... Era el domingo que no llegó el jefe. Pues sí, pero que cagaban. O sea, si todavía le dicen, puta, si esta era una bicha de la del escritorio ahí de la embajada. Puta, pues le mandaron carnita fresca al hijo de puta. Pues, bien, le dan carnita fresca al tigre. No, hombre, tenía que dar crimen, si no le da. Ahora, yo no te digo, como yo había dejado de ver las de James Bond desde hace bastante. Creo que de Pierce Brosnan vi una. No sé cuántas hizo, pero... 5 o 6. Pero sí, no sé, pues a mí lo que me gusta de cómo han hecho el personaje ahora, si es que eso lo han cambiado, no sé, es que el hijo puta es más... ¡Puta, ya se ve el hijo puta! ¡Ya seguirlo! No llevo pistola, me vale verga, pero yo lo voy a seguir y lo voy a ver bien. Con los dedos, ¡pam, pam! Me he dado cuenta que hubiera salido con una mierda así de que agarra una corcholata, la avienta y lo bota mata. Un vidrio. Y decapita al cabrón. Mira, si no, que era pijaseo limpio. Bebé. Sí, bueno, y volviendo al malo. Es parte de una organización, pero el malo en sí, este malo, yo lo sentí medio patético. Es que fíjate que yo creo que ahí sí, como que ahí sí les permitieron un poco de cliché, porque si te acordás también el malo de Casino Royale, el que tenía un ojo todo raro con una gran cicatriz, yo ya sentía de que, voy a atrapar a Bond y lo voy a dejar aquí con una sierra que va a ir caminando y que no sé qué. Desesperado porque había fallado a su objetivo, por eso estaba en las últimas apostando el dinero para tratar de ganar. O sea, él estaba, era un malo que había fracasado de entrada. Pues sí, pero yo ya sentía que iban a caer en un cliché cuando ya lo tenían amarrado. Y chulón. Chulón, vergüenza de los huevos. pero gracias a Dios, no, pues no cayeron en ese cliché. En esta tampoco. Pero eso que en la pelea última de Bond, que ya lo habías visto dándose verga, un montón de gente, que no sé qué. Y que este se le pusiera. Y sale este, que con un hacha, ¿eh? Y cada vez que le swing el hacha era, puta, decía este como que Steve Urkel, dándose verga. Entonces, ahí sí no. Y también Steve Urkel tiene su pajística. Una lancha que le roba unos pescadores haitianos, puta, de repente, dándose verga con la super lancha. Con super lanchas de contrabandistas acá. ¿Qué más? El carro policía de los italianos, que era un Jeep que se alcanza el Aston Martin. Sí, es que el cabrón no puede manejar bien el Aston Martin. Entonces, tiene sus cosas, pero en general, una película perfecta. En general, es una muy buena película para ir a ver. Recomendable, vean Casino Royale antes de eso. Yo creo que sería un buen versus este James Bond contra Jason Bourne. Sí, sería muy bueno. Buen versus. Bueno, en opinión, yo he oído comentarios de mucha gente que dicen que este ha sido el mejor James Bond ever. ¿Qué pensás vos? Mira, a mí me gustaban realmente las de Sean Connery. Uh-huh. Y yo creo que la gente... Pero este ha regresado al género de Sean Connery, donde era más rudo. Sí, sí, sí. Era más así que cavernícola, dijo. Pues, sí, no, es que mira solo... Casino Royale. Ajá. Y solo mira los primeros 10 minutos y te vas a dar cuenta. Ya. Yeah. O sea, es que es una persecución que... La persecución de Casino Royale es así, es un poco exagerada. Yo ahorita que pero ya estoy... Buenísima. Que ya estoy mayor y que tengo como que ya he visto muchos James Bonds. Te rodó, Pacho. Yo conocí... Para mí, James Bond era Roger Moore. Porque cuando yo... La primera vez que yo vi una película de James Bond era Roger Moore. ¿Tu primera y vez? Estaba en las mejores de Roger Moore, de Moonraker y la otra que era la de The Spy Who Loved Me. Uh-huh. Que para mí fueron películas, todavía siguen siendo películas de James Bond increíblemente buenas. Pero te das cuenta que fue uno de los James Bond más virgos, más cómicos, ¿verdad? Y me atrevo a decir que más separados del libro que... No sé, porque nunca leí los libros. Imagino, ahí sí, lastimosamente, nunca leí los libros. Pero entonces cuando veía los siguientes James Bonds, Pierce Brosnan y el otro, a mí no mucho me... Pierce Brosnan fue después de Roger Moore, ¿hubo alguno? Timothy Dalton después. Timothy Dalton, que fue malo. Sí. Es duro como dos películas. De ahí hubo otro chavo más y después no, fue... No, después no, de Timothy Dalton fue Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, sí. Uh-huh. La cosa es que... Pierce Brosnan no me... Siento yo que estaba bastante... Tenía buen look. Bastante, o sea, al estilo de Roger Moore. Ajá. ¿Verdad? Que así medio cómico. Cabal, para mí esos eran las... Por ejemplo, para mí en la época de Roger Moore, lo que se terminó de matar para mí las películas fue el Richard Kiel. O sea, el Mandíbulas. Ah, Jaws, ajá. Ajá, o sea... Sí. Lo hicieron muy virgo, no sé. Sí, demasiado cómico. Y no, hasta se hartó un tiburón. Por... Sí. Y... Pero después vi la de Sean Connery y sí siento que... Ahí me di cuenta cómo era de verdad, cómo tenía que haber sido James Bond. Y quizás no lo he visto todavía. Pero para la edad que teníamos en ese entonces, uh-huh. a mí el personaje de Mandíbula llegó en buen momento, porque yo la veía cuando tenía 9, 10 años, esperaba algo más infantil. Y eso sí, era el comic relief de la película, y eso es lo que a uno le gustaba, a mí me gustaba. Uh-huh. Pero bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espérate, tenemos que dar el rating. 4 puntos. 4, Tico Man. Sí, muy excellent. Bien. I concur. Excellent. Y Julio no la ha visto todavía, yo tampoco. No la he visto. Así que esos quedarán pendientes. Pero sí, altamente recomendable. Vayan a verla. Pero no la vayan, no se les ocurra irla a ver sin haber visto Casino Royale antes. Yes. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias a los que están conectados, a Alex MTY, a Ángel Dumas, a Carlos Ojeda, a Cinec MX, a Fuchicoma, a Guillermo 1, Hectoringo, Luis Banda, Rofe y al Sensei, que están ahí. Bueno, el Sensei está reviviendo uno de los episodios pasados porque solo está poniendo. Y luego, cuando terminó de leer la carta, solo se oye a Tico Man decir: ha de ser un gran hit con las chicas. Soy David Duro. Ja, ja, ja, ja. Y luego Omar Man dice con voz de chica: ¿en realidad eres duro? Entonces, o sea, está haciendo una transcription del episodio. Del 16. Episodio que estoy yendo. Del episodio 16. Ey, no, que no transcribe el 16. Eso tiene derechos. Sí, eso es tan. Así que. Ya lo compró George Lucas. Sí. Sí, de veras, ya no lo podemos ocupar nosotros. Lo va a hacer trilogía. Sí. Muy bien, señoras y señores. De cuando los Kikos estaban chiquitos. Sí. Muchísimas gracias. Se va a pasear en los Kikos. Sí. Sí. Muchas gracias a todos los que están ahí, a los que se están escuchando en vivo y a los que nos están escuchando ahorita en sus podcasts Time Shifted en el futuro. Uh-huh. Ya saben cómo se deletrea Brubaker. Welcome to the world of the future. Fíjate que yo empecé el show así como que irónicamente empecé el show con un dolor de estómago. Creo que algo de la alcena me cayó mal. Después de la cagada de la risa que me pegué, se me quitó. O sea, que fue al revés. Siento algo pastoso por allá, dice, pero se me quitó. No me puedo levantar. Sentí un olorcito. Abrí la ventana. Así, agradezco no estar en el estudio. Sí. Y te agradecemos habernos dado la Didier. Sí, sí, sí. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos la próxima semana cuando posiblemente escucharemos al Sensei decir: my name is James Tiberius Kirk. No le he cambiado la voz al Sensei. No, todavía no. No le bajó el otro testículo. El tercero. El tercero. Puta, que es más fácil sentarse que el juego. Muchas gracias por estar aquí. Los esperamos la próxima semana. Y los vamos a dejar con una cancioncita de un grupo que se llama Douglas Fir. La canción es Superfly. Amigos, les recuerdo, si les ha gustado el show y quieren ayudarnos a que lo sigamos haciendo, ya que compremos otro Xbox. Sí, por favor, vayan a la página web www.comicicos.com. Ahí van a encontrar un botoncito amarillo que dice donar. Y pues ahí lo que ustedes quieran pueden donar. Ahí es donas. No, lo que sea a su voluntad. Y lo que sea a su voluntad, y eso nos ayuda a nosotros para seguir pagando el bandwidth, que es quizás lo que más nos cuesta, y el streaming server y todo. Muchas gracias a todos los que están acá. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo: ¡salud! ¡Salud! Bueno, yo voto... Bueno, los que quieran que Julio de todos los conoce tus artistas de ahora en adelante, digan sí. ¡Sí! ¡Sí, sí! Que se escribe S-I. Viene de latín.